Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 17 de diciembre del 2015 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el empleo formal crece en México, turismo perfila nuevo récord en el 2015. Estados Unidos, Francia y Japón lideran la inversión extranjera directa en el Bajío. Secretaría de Economía busca protección del acero mexicano. DF, la peor entidad para hacer negocios. China y el carbón. Y México necesita 1.4 millones de trabajadores técnicos. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Calvin Harris. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En información nacional, empleo formal crece 7.6% anual en noviembre, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. La creación de empleo en noviembre fue de 132.279 plazas, es decir, 7.6% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se crearon 122.850 puestos de trabajo, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según datos del instituto, el número de plazas generadas en este noviembre es mayor que el promedio registrado en noviembre de los 10 años anteriores, es decir, 93.276. Sin embargo, en lo que va del año, la variación del empleo es de 948.160 plazas, lo que representa una caída de 0.19% con respecto a los 10 primeros meses del año, cuando se crearon 950.016 puestos más. Los estados de mayor incremento anual son Baja California Sur, Quintana Roo y Chihuahua, y los de menor crecimiento, Campeche, Tabasco y Veracruz. De los 18.187.747 empleos registrados en total en el IMSS al 30 de noviembre, el 85.5% corresponde a plazas permanentes y el 14.5% a eventuales, detalló en un comunicado el IMSS. Siguiendo con información nacional, turismo perfila nuevo récord en el 2015. La actividad turística entre enero y octubre pasados, México sumó 14.151.2 millones de dólares por divisas, 8.2% más que igual periodo, y alcanzó 25.8 millones de turistas internacionales, lo que ocasionó un alza de 9.7%. De acuerdo con información publicada por el Banco de México, las cifras perfilan un nuevo año histórico para el sector, que enfrenta el reto de subir la derrama económica que se genera. El gasto promedio total de los turistas, que en el periodo mencionado creció 0.4%, pasó de 198.3 a 198.9 dólares. Sin embargo, el segmento de los turistas internacionales disminuyó 0.7%, de 491 a 487.5 dólares. Y en un subsegmento de turistas de internación, que es el que genera más ingresos, la reducción fue mayor, 4.4%. Bajó de 859.9 a 821.9 dólares. El lunes pasado, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reiteró que al cierre del año, México habrá captado 17.500 millones de dólares por divisas, lo que significará un crecimiento de 37%. Lo que significará un crecimiento de 37% en la primera mitad del sexenio, pero no se refirió al comportamiento del gasto que tendrán. Aumentar las llegadas y divisas de los excursionistas en cruceros también representa un reto para la dependencia. En los 10 meses del año mencionados sumaron 329.8 millones de dólares, lo que significó un alza de apenas 0.08%. En este tema, la Secretaría de Turismo afirma una estrategia para incrementar la competitividad turística de los puertos del país, junto con el sector privado, la cual no tiene fecha de presentación. Siguiendo con información nacional, Estados Unidos, Francia y Japón lideran la inversión extranjera directa en el Bajío. El Bajío registró durante los primeros 9 meses del año una inversión extranjera directa de 2.611.700.000 dólares, de los cuales 39.5%, es decir, 1.033.900.000 dólares, corresponderán a capitales de Estados Unidos, que se consolidó así como el principal socio económico de la región. En segundo sitio se ubicó Francia, que aplicó 558.5 millones de dólares durante el mismo periodo, mientras que Japón se ubicó como el tercero con 426 millones de dólares. España fue el cuarto país con la JET en el Bajío en enero-septiembre con 246.7 millones de dólares, seguido por Italia en quinto con 152.2 millones. La mayor parte de la inversión de Estados Unidos en la región se aplicó en Querétaro, esto es 673.1 millones de dólares, mientras que en Guanajuato correspondieron 230 millones, a San Luis Potosí 106 y Aguascalientes 24.8 millones de dólares. Francia, en tanto, aplicó la mayor JET a San Luis Potosí, 482.8 millones, mientras que en Guanajuato aplicó 9.6 millones, en Querétaro 11.2 millones y en Aguascalientes 54.9 millones de dólares. Japón se mantiene como uno de los países que mayor presencia tiene en la zona, con inversiones en Aguascalientes de 297.7 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, de 66.4 millones en San Luis Potosí y 62.2 en Guanajuato. Llama la atención que el país asiático no solo haya invertido en Querétaro en el periodo enero-septiembre, sino que haya desinvertido 1.3 millones de dólares. Asimismo, destaca la reducción de JET por parte de Países Bajos de Querétaro. Asimismo, destaca la reducción de JET por parte de Países Bajos en Querétaro y San Luis Potosí, mientras que Guanajuato y Aguascalientes recibieron inversiones de esa nación. En el país, la JET recibida de enero a septiembre fue de 21.585.6 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, lo que significa que el 12% de los recursos tuvieron como destino el Bajío. El estado del Bajío que recibió mayor inversión extranjera directa en los primeros 9 meses del año fue San Luis Potosí, con 841.6 millones de dólares, seguido de Querétaro, con 837.9 millones de dólares, Guanajuato, con 531.2 millones y Aguascalientes, con 401 millones de dólares. Siguiendo con información nacional, Secretaría de Economía busca protección del acero mexicano. México busca que las empresas en el país no paguen los platos rotos por el exceso de sobrecapacidad de acero chino que hay en los mercados, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, luego de reunirse con algunos de los principales productores del país. El primer ministro inglés reportó el cierre de 2 empresas inglesas. Los norteamericanos ya están reportando cierres. Ya hay un impacto bastante fuerte en las plantas productivas de otros países. Si hay sobreoferta, la demanda está deprimida en el mundo. Si no se controla ese exceso de capacidad productiva, se va a tener que ajustar en otros mercados. Y lo que estamos buscando es que no paguemos los platos rotos, mencionó Ildefonso Guajardo. Dijo que las medidas tomadas con anterioridad para frenar la entrada de acero asiático, principalmente chino, ayudaron bastante bien, Ahora la competencia se está dando en productos terminados. Ahora la competencia está llegando por acero transformado, en forma de tubo o de lámina galvanizada, de aquella parte que no fue cubierta. Estamos viendo de qué tamaño es el efecto, explicó el secretario de Economía. Previo que la medida que más beneficio tenga en las economías es una de corte regional, mediante una salvaguarda tomada de manera integral entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos. El secretario añadió que todo está en la mesa. Lo que más le preocupa a la industria es que al no cubrir otras fracciones, ahora el acero está llegando transformado y está afectando el mercado, de tal manera que el incremento en el consumo aparente mexicano, que es uno de los países que sigue creciendo, se está satisfaciendo como producto nacional. Y en noticias de emprendedores, Distrito Federal, la peor entidad para hacer negocios. El Distrito Federal se ubicó como la peor de las 32 entidades para hacer negocios en México, de acuerdo con el quinto reporte Doing Business 2014, elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Por el contrario, los estados que salieron mejor calificados para hacer negocios fueron Colima, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. El estudio mide las regulaciones que afectan el clima de negocios en las 32 entidades federativas. El reporte incluye también una clasificación de las entidades basadas en su rendimiento. En las reformas llevadas a cabo y en el progreso de cada una en el tiempo, basadas en los cuatro indicadores medidos: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. En este sentido, el Distrito Federal, gobernada por Miguel Ángel Mancera, quedó en el último lugar de todo el país, con el peor clima para hacer negocios. En cuanto a facilidad para abrir una empresa, se ubicó en el lugar número 11 a nivel nacional, al tardarse 6 días para iniciar una compañía y solicitar un total de 6 trámites. Por el contrario, los estados donde es más fácil esta operación fueron Colima, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas. Mientras que en Guanajuato un empresario demora solo 5 días y medio en abrir una empresa, en Quintana Roo tarda 7 semanas y la inscripción al registro público de comercio tarda un mes, destacó el reporte. Abrir una empresa en México requiere un promedio de 7 trámites, 12 días y un desembolso equivalente al 11.5% del ingreso per cápita. Y aunque estos datos son mejores al promedio de los países de Latinoamérica, donde se requiere 9 trámites con una duración de 43.1 días y un costo del 33% del ingreso per cápita, aún existen áreas donde se puede mejorar el proceso. Doing Business destacó que un empresario neozelandés puede abrir una empresa en menos de un día, pagando 0.3% del ingreso per cápita y realizando un solo trámite en línea. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Animals. Regresamos a Eco Noticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Eco Noticias. Y en información internacional, China acelerará consolidación de minas de carbón. China acelerará los cierres y fusiones de las minas de carbón pequeñas con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la eficiencia de energía, anunció un alto funcionario. Lian Weilang, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dijo que las minas de carbón pequeñas son inseguras y no pueden hacer un uso satisfactorio de los recursos de carbón. China cuenta con más de 7.000 minas de carbón con una producción anual de menos de 300.000 toneladas. La cantidad excesiva ha conducido a una competencia perjudicial, dijo Lian durante una feria nacional de comercio de carbón. Lian urgió a las regiones productoras de carbón a inspeccionar las minas no autorizadas, cerrar las deficientes y limitar la producción del carbón de baja calidad al que se culpa de grandes de la contaminación del aire de China. Las minas de carbón que violen la ley serán castigadas con restricciones en la aprobación de proyectos, suministro de terreno, transferencia de minas y financiamiento, de acuerdo con el funcionario. Siguiendo con información internacional, desempleo en América Latina, el mayor en 5 años. La tasa de desempleo en América Latina anotará su mayor índice en 5 años en 2015, con 6.7% y subirá a 6.9% en 2016. En un contexto de desaceleración económica global que tiene a Brasil como responsable en la región, dijo el jueves la Organización Internacional del Trabajo. Con estas cifras se calcula que 1.7 millones de personas quedaron sin empleo en la región durante 2015, según el informe anual presentado en Lima por la Organización Internacional del Trabajo. La desocupación ha aumentado en 6 de los 17 países para los que se cuenta con información. El incremento total del promedio ponderado se explica porque uno de estos países es Brasil, donde la desocupación se incrementó en 1.5 puntos porcentuales, agregó la entidad. Además de la desaceleración económica mundial, la situación de crisis política agrega dificultades en Brasil, que representa en el mercado laboral un 40% del total de la región, detalló José Manuel Salazar, director regional de la OIT. El aumento del desempleo en la región se explica por un cambio de tendencia en los indicadores de empleo, con un deterioro en la situación laboral de las mujeres y los jóvenes, e indicios de que se podría estar subiendo la informalidad a través de generación de empleos de menor calidad. Según el informe, más de la mitad de los nuevos desocupados son mujeres. En la región se espera que en 2015 el dato final de desocupación sea de 6.7%, debido a la baja de tasa de crecimiento del PIB esperada. Las tasas de desocupación podrían continuar débiles en 2016. Eso permite proyectar que en 2016 se volvería a incrementar hasta el 6.9%, explicó la OIT. Según el Fondo Monetario Internacional, América Latina, principal productor de materias primas, hoy con bajos precios se contraerá 0.3% en 2015 y apenas se expandirá en 2016. En el caso de Brasil, con una economía en recesión, se contraerá 3% este año. Y en la nota final, México necesita 1.4 millones de trabajadores técnicos. México necesita alrededor de 1.4 millones de trabajadores técnicos para cubrir las necesidades inmediatas de los principales sectores productivos en el país, aseguró Dieter Holtz, presidente y director general de Laureate México. Sin embargo, de la matrícula de educación superior en el país, 3 millones, solo 4 o 5%, están en programas de nivel técnico superior, según datos de la Secretaría de Educación Pública. Se necesitan técnicos especialmente en el sector manufactura, minería, electricidad, gas y agua, construcción, transporte y comunicaciones y turismo, indicó Holtz, durante la presentación de la encuesta Puestos Técnicos 2015, realizada conjuntamente por Manpower Group y Laureate International Universities, red que agrupa en el país a la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica. Actualmente, la participación de técnicos mexicanos en sectores como manufactura es 5.7%, respecto a los talentos contratados en ese sector. El promedio a nivel internacional es 16%, según información arrojada por la Organización Internacional del Trabajo y reunida por la Red International y ProMéxico. Ser técnico en el país es como un fuchi. Lo que debemos hacer es fortalecer los programas de orientación vocacional desde la secundaria y que exista más información para padres de familias y estudiantes sobre lo que puede ofrecer esta formación. Hoy hay técnicos con mejores salarios que gente con carrera universitaria, ejemplificó Mónica Flores, presidenta de Latinoamérica de Manpower Group. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el jueves 22 de diciembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales